¿Cómo le va, señor? Bueno, digo, esta plaza hoy está dedicada a la aparición con vida de Santiago Maldonado. Con toda la fuerza. Hola, hola, hola. No tiene fuerza. Ahora, ahora, ¿no? ¿No es el dulce de siempre? Sí, pero tiene alguna... Mira. Ahí. Abrimos un poco la ronda, así vemos si podemos escuchar todos también. Bueno. Levantalo más, perdón. Digo que cada uno de nosotros, de nosotras, ponga toda la fuerza para la aparición con vida ya de Santiago, para que realmente lo recupere sus padres y este pueblo, que para nosotras cada desaparecido es un hijo más, y no es en ese momento lo que hubiéramos imaginado. Creíamos que nunca más ya era para siempre. Pero no, este gobierno, que además de no gobernar para el pueblo, sino para un puñado de ricos, además ahora han implementado, parecería, a través de la gendarmería, la desaparición. No, ahí tenemos un mejor sonido. A ver. Ok, también le doy Bueno. A ver, fíjate, habla ahí. Hola, hola. Mejor, ¿verdad? Hola, hola, hola. No. A ver qué pasa. Acá hay otro. La tercera es la vencida. ¿Y este? ¿Para cómo es este? Este es así, mira. ¿Acá? Sí. A ver, ahí, yo te lo sujeto. Hola, hola, hola. Bueno, Santiago es un joven de 28 años, artesano, que había decidido en su caminar por lugares donde él ofrecía sus artesanías, acercarse a dar la solidaridad al pueblo mapuche. Ese es el delito que cometió, ser solidario, como todos los jóvenes nuestros que brindan su vida para dar solidaridad cuando ven que hay pueblos como el mapuche y otros pueblos indígenas nuestros, aborígenes, que están siendo perseguidos para sacarles las tierras. Estos mapuches que están todos los días desvalorizados por periodistas pagos, periodistas amarillos, de esos que ya conocimos nosotros en varias épocas, no hacen más que desprestigiarlos para que desde el pueblo haya un rechazo y piensen que sí, que hay que reprimirlos. En realidad, el caso de Santiago es como el de muchos jóvenes nuestros que en otras épocas han ido por los barrios y por los pueblos del interior del país para acercarse a comunidades que están olvidadas de los estados. El caso de los mapuches, que se iguala con los huichí y con otras comunidades, están siendo olvidados, pero es proceso, para poderles sacar las tierras, dárselas a estas empresas que vienen a quedarse con nuestra tierra y nuestra patria, y dárselas mientras tanto a ellos los van cada día empujándonos a la muerte, porque una vez que los tienen cerca de las autopistas, las carreteras, aprovechan para matarlos. El caso de Santiago, se sabe positivamente que se lo llevó la gendarmería. Ayer, en un acto vergonzoso realmente, la ministra, que es una hija de una familia también que se expropió de tierra de los argentinos, hizo un relato mentiroso desde que empezó hasta que terminó. Esa entrevista donde faltaron algunos senadores, otros radicales que nos dieron vergüenza de toda la vida, va. No cambian los radicales. Perdón si acá hay algún radical en la plaza. No creo que vengan a la plaza. Bueno, y alguno de que podría ser de los nuestros en una actitud pasiva, que si lo han visto por televisión, dio vergüenza también, de familia de luchadores populares. Entonces, esto es una situación que nos preocupa. Se sabe de dónde lo levantaron. Yo personalmente vi del lugar donde levantaron a Santiago, que es un lugar a la orilla del río, donde él no pudo cruzar, lo arrinconaron, lo golpearon, y él no es que ya no se arrojó, no pudo, porque estaría herido y totalmente casi inconsciente. A Santiago lo cargaron en un camión Unimog, que está la marca todavía en el barro de las ruedas de ese vehículo. Lo cargaron y después lo pasaron con una formación de gendarmes para tapar el momento que lo pasaban a una camioneta y llevárselo. Lo vergonzoso es que la ministra de Seguridad, ¿qué seguridad? Es la encubridora, porque ella dio la orden, mientras un empleado de ella, el Nocetti, que fue protector también de los genocidas en otro momento, estaba supervisando el operativo desde un lugar muy cercano de tierras de Benetton que fueron expropiadas justamente a los mapuches. O sea, todo esto está terriblemente queriéndose tapar para disimular lo que es una desaparición forzada de personas. Entonces, todo lo que escuchamos en la televisión, hay programas que dan repugnancia realmente. El querer denigrar a una comunidad da repugnancia. ¿Qué pagos que están estos periodistas? Por eso acá nosotros desde la plaza decimos, Santiago es un artesano de 28 años, solidario con el pueblo mapuche. Y creo, cuando dicen, ¿y por qué a él? Para escarmentar a cualquier persona que quiera ser solidaria con las comunidades aborígenes. Para escarmentar, decir, así les va a pasar. No es de casualidad. No es que a él solo lo persiguieron porque se equivocaron. No. Eso es un mensaje para todos nosotros. Como están haciendo todos los días a cada persona que va a las comunidades a apoyar y a proteger de alguna manera a estas comunidades. Por eso todo lo que escuchan, todo lo que ven, toda esta fuerza que se está haciendo, no la creamos. Sigamos luchando para que aparezca con vida Santiago cuanto antes. Y acá en esta plaza que pedimos por todos, también pedimos cada jueves por la aparición con vida de Julio López, de Iván Torres, y yo les quiero decir, cuando dicen que es el primer desaparecido, la Argentina está condenada desde el año 2006 en la Comisión Interamericana por la desaparición de Iván Torres, que pasó en el año 2003, cuando ya había también gobierno constitucional. Bueno, y está castigada la Argentina. Ahora, acá en este caso, todavía no quieren hacer, llevar adelante todas las medidas que ha pedido la OEA y la Comisión Interamericana. Entonces, estamos en esto, vamos a insistir, tiene que aparecer con vida Santiago ya. A los padres no se los puede hostigar más. Lo llama a gente diciéndole que lo vieron aquí, allá, como nos hacían a nosotras. Cuando el otro día, ayer, se ofendió la ministra porque un senador dijo que se parecía a las épocas de la dictadura, del terrorismo de Estado, ella se ofendió mucho. Pero a nosotros nos hace volver al pasado esto. Porque esta metodología infame, que es la desaparición forzada de personas, el crimen de crímenes es cuando una persona se le priva de todos sus derechos absolutamente, donde no saben qué pasó con su familia, ni nosotros, como ustedes ven, 40 años, no sabemos todavía qué pasó con nuestros hijos e hijas. Por eso vamos a seguir luchando y por eso vamos a decir que el Estado es responsable, el gobierno es responsable. Tiene que aparecer ya vivo Santiago a la brevedad. Así que acá seguiremos y seguiremos marchando. Cada expresión que se haga estaremos apoyando. Y le decimos a la familia que estamos apoyándolos y que las pruebas que hay hasta ahora, que se están verificando, si son de Santiago, van a comprobar que realmente el Estado es el responsable. Bueno, no sé, a lo mejor Mirta también, porque estamos todos, y para las madres, cada desaparecido es un hijo nuestro. Bueno, después, querida, no vamos a meter, ya dijimos que el otro día, háganse una marcha mañana, hagan marcha, por favor, porque estamos también solidarias, pero hoy no empecemos a... hoy es el día de Santiago, que aparezca con vida Santiago. ¡Vivo lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! ¡Vivo lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! ¡Vivo lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! ¡Vivo lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! Bueno, esta es una situación más en la cual a nosotros siempre nos retrotrae a esta época nefasta en la cual 30.000 familias en el país están sufriendo la desaparición de sus seres queridos. Y es lamentable que a través de tantos años no se haya podido superar esta justicia tan reacia a querer cumplir con lo que establece las normas. Porque si hubiera habido justicia en los años anteriores, no hubiéramos llegado a esto que estamos viviendo, que están viviendo las generaciones que han venido. Cuando a nosotros nos llegaron nuestros hijos, cuando reclamábamos por su aparición, cuando reclamábamos a la justicia y reclamábamos porque no queríamos que nuestros nietos o nuestros hijos pequeños pudieran llevar esa vida de búsqueda, de sufrimiento, y lamentablemente no lo pudimos hacer, y estamos viendo que pasa una generación, y pasa otra generación, y siguen las injusticias, y siempre el que sufre es el pueblo, por la acción de los poderosos. Así que a Santiago Maldonado lo queremos vivo y ya, no ni mañana, ni pasado, ni no, ya. Y hacemos como decimos todos, y lo tenemos bien profundizado, que el culpable es el Estado, porque el culpable es el Estado el que tiene que amparar a los ciudadanos y no hacen nada por ello. Entonces estamos convencidos absolutamente que en esta fuerza que entre todos se vamos llevando a través de los tiempos, porque lamentablemente las desapariciones pasan, ya sea por el gatillo fácil, ya sea por la trata, ya sea por las circunstancias que al poderoso le conviene dejar de lado a personas que para ellos no les rinden ningún provecho ni económico ni social. Entonces, pero cada vez somos más y la fuerza de los pueblos es poderosa. Así que seguiremos en esa lucha en la cual uno no hubiera querido estar, no por lo que a nosotros nos respecta, sino por las generaciones que vemos que vienen, y chicos, criaturas ya, están de alguna manera destinadas, pareciera, a seguir en esa lucha, en esa búsqueda, en esa injusticia, y basta ya, basta. Así bueno, que yo quiero decirles a todos los que están presentes, a todas, Te agradecemos esta presencia y el nombre de la familia de Maldonado, Santiago Maldonado, porque es parte nuestra ya, que agradecemos la presencia. Y si en algún momento yo creo que, no sé, estuve un poco antipática en ciertas cosas que dice algunas personas, pero era porque yo está bien que estén todos presentes y que vengan, pero los 30.000 detenidos desaparecidos, será que con ese egoísmo propio que nos llevó de alguna manera a buscar ese conocimiento de qué pasó con nuestros hijos y esta plaza, de esta ronda, de esa media horita que destinamos a la presencia de nuestros seres queridos, quizás es que me impulsa esa situación de ser tan mezquina con otros reclamos, quizás. Pero esa media hora, déjenme de alguna manera y perdónenme que sea para nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Sin diferencia ni Bravo. Bueno, lo que dice Virta, dice que cuando dijimos no a las banderas de partidos políticos, no es egoísmo, es que la plaza para esta marcha del jueves a las 3:30 es una marcha con independencia del partidismo. Sepa de entender eso. Y hoy no veíamos con gusto que estuvieran las banderas de los partidos políticos. Bien. Que no tomen a mal eso porque tenemos nuestro derecho de 40 años de caminar esta plaza. Pero bien así llegado. Que bueno, pero estamos con todos bien. Ustedes, los apoyamos y bueno, seguimos adelante. Independientes, dos locas independientes. Exacto. Tres, cuatro. No solamente por una cuestión coyuntural. Hola, buenas tardes. Acá me conceden el honor de dirigir la palabra para hacer dos anuncios. Y lo voy a mencionar en orden cronológico, no por orden de importancia, porque acá en esta situación no se trata de eso. Son dos marchas a las que estamos invitando de este particular lugar. Una es el día lunes 28. De agosto a las 17 horas de Congreso a Plaza de Mayo, la marcha nacional contra el gatillo fácil. Así que desde las organizaciones aquí presentes, a las que lógicamente se le agradece porque son en su mayoría integrantes del encuentro Memoria y Verdad Justicia, el encuentro también convoca a esta marcha del día lunes 28 de agosto a las 17. Y el segundo anuncio que quiero hacer es que dentro del plan de movilización, antes que nada, el jueves que viene, nuevamente vamos a estar presentes acá, reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y posterior a esto, el día 1 de septiembre, el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia organiza una marcha de Congreso a Plaza de Mayo con un acto acá, en la Plaza de Mayo, al que están absolutamente invitados todos, porque en esta situación de desaparición de personas, creo que nos une la lucha, compañeros. Listo, nos vemos en la lucha. Además quiero decir que todavía está detenido y en huelga de hambre Agustín Santillán y está con los compañeros Hugo Delgado, Roberto Frías. Todavía lo tienen detenido, cuando ya está ordenado que esté en libertad. Hay una desidia de los jueces o otras complicidades más bien para perseguirlos, para tenerlos presos. Todavía está preso el Lonco, Facundo, Jones Walla, también y en huelga de hambre, tenemos que decir. Así que por eso estamos acá en la plaza para decir basta de persecución a las comunidades originarias, basta ya. Y libertad a estos que están, estos en Huichí, y al mapuche que está detenido. Así que bueno, nosotros ahora con nuestro grito lo mismo y estar pendientes cada uno de todas las marchas que haya. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Libertad y aparición con vida de Santiago Maldonado, de Julio López, de Iván Torres, de Bru y de los desaparecidos durante gobiernos constitucionales. ¡Ya! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Chulita, hola, ¿qué tal? ¿Te puedo permitir un momento por una compañera del Montaferis, una compañera trans? Hay una acá, una compañera que tiene la info. Sí, pero no vamos a dejar hablar a todos. Decimos qué pasa. Sí, decí lo que pasa. No, yo no tengo tan claro. Claudia. No, porque si no empezamos como el otro día a... No, es una compañera que acaba de... del mochacero. Simplemente que está Alma, que ella está... Mientras, si llegan, no, queremos decir lo siguiente, asesinaron a una compañera travesti, estudiante del bachillerato Mochaceli, hace un tiempo, la asesinaron en Tucumán, las compañeras travestis se autoconvocaron para estar desde hoy, y acá está. Hola, buenas tardes, todas las semanas muere una compañera travesti y trans, y nada, no sabía dónde ir, me vine a la plaza a caminar, Norita, pidiéndote que no te olvides que también nos están matando, por favor, madre, yo vine, no tenía dónde ir, vine a llorar acá y a marchar, porque sentía que tenía que estar acá con ustedes, porque mis padres se están muriendo, por favor, eso, no. Yo me sentí discriminada, como que no pertenecía. No. Y a mí no se me puede, jamás se me va a explotar el corazón porque te amo tanto. Gracias. Y por favor, no se olviden de que las trabas todas las semanas las están matando, ¿no? Gracias. Una sola cosita más. Desde lo legal, en todo el país siguen los edictos policiales y contravenciones a nivel provincial que se creen superadoras de la ley de identidad de género. La policía se sostiene en eso, inclusive en Capital Federal, para hacer arrestos y requisas ilegales. Policías hombres metiéndole los dedos en todos lados a las chicas trans. Somos violentadas. Nunca fuimos incluidas. Nosotras no vamos a esperar por la inclusión social porque no existe, y a la cuenta de las muertas y asesinadas nos remitimos. Nosotras nos vamos a empezar a insertar, quieran o no, en esta sociedad. Que sigan en el Congreso. Bueno, muchas gracias, Nora. Muchas gracias a todos. Basta de travesticidios. Compañera Chelén, basta de travesticidios. Presente. A Chelén González. Presente. A Chelén González. Presente. A Chelén González. Presente. Diana Zacayán. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias por permitirme decir unas breves palabras. Soy trabajador de PepsiCo. Nosotros vinimos a solidarizarnos y aparte a exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y vinimos los trabajadores de la carpa acá, una delegación. Y también, permítanme, nosotros vamos a movilizarnos el martes 22 de agosto. Queremos que nuestra columna, donde van a estar a la cabeza nuestras compañeras de PepsiCo, despedidas y reprimidas, les pedimos, si nos quieren acompañar, van a ser bienvenidas. Sí, pero vamos a hacer un polo donde independiente, y las invitamos en nuestra columna, porque la CGT sabemos lo que es, la burocracia, incluso va a ser el gremio de la alimentación que nos dejó también una traición, pero nosotros vamos a movilizarnos exigiendo el paro nacional, aparición con vida de Santiago Maldonado y por la reincorporación de todos los despedidos, no solo de todos. Muchas gracias. Bueno, otra vez vamos, 30.000 detenidos desaparecidos, 30.000 detenidos desaparecidos, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre, venceremos. Que viene. Y hasta el jueves que viene, todos acá en la plaza. Aunque llueva. Eso lo vamos a decir. ¿Puedo decir algo? Sí. No. Sobre quiero quedarte acompañar a la compañera de...